Buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidos al Noticiero Popular. Sí, así es, Socorrito. Buenos días, aquí estamos y no nos vamos. Sí, pues sí. Buenos días a todos. Como dicen en las marchas, como decimos en las marchas. Y si nos echan, nos regresamos. Las veces que sean necesarias. Sí. Bueno, y hoy es 22 de noviembre, ¿ya? Así es, y es miércoles. Miércoles. Y, bueno, aquí empezamos la mañana con mucho ánimo y con las noticias de hoy, las más importantes. ¿Qué te parece, Reinita, si empezamos como siempre con las noticias internacionales? Y tenemos que agradecer mucho, mucho a nuestras compañeras, a nuestros compañeros que nos mandan noticias, pero recuerden que ustedes también pueden mandarnos comentarios, noticias y también, ¿por qué no? Si quieren anunciar, no anunciar porque eso es un radio no lucrativo, pero sí, si hay algún evento, ¿verdad?, de la comunidad que ustedes quieran discutir y platicar de qué se trata, o algún problema que haya por ahí en la comunidad también que quieran platicar con nosotros, ¿verdad? Aquí, para la audiencia de Radio Santana. Sí, pues así es. Sí, claro, lo pueden mandar a entrar a la página de la radio, santana.org, o al Facebook de la radio. Nos pueden mandar sus comentarios o a como decimos también, las noticias que estén pasando en su colonia, en su barrio, en sus calles. Sí, o sea, nos las pueden mandar. También pueden venir, ¿no? También estamos aquí en el Centro Cultural de México, en el 837 Norros. Sí, aquí estamos. Bueno, mira, empezamos con la primera noticia. Esta la tomamos de La Jornada. Y dice, más de 100 muertos por ataque de Estados Unidos en Somalia, de Washington. Dice, Estados Unidos realizó este martes un ataque aéreo en Somalia contra el grupo Al-Shabaab, vinculado a Al-Qaeda, dejando más de 100 yihadistas muertos, dijo el comando estadounidense en África. En coordinación con el gobierno federal de Somalia, las fuerzas de Estados Unidos realizaron el martes 21 de noviembre a las 10 horas un ataque aéreo contra un campo de Al-Shabaab, matando a más de 100 militantes. Bueno, señaló en un comunicado, el ataque tuvo lugar 200 kilómetros al noroeste de Mogadiscio. Como se ha anunciado, Estados Unidos ha intensificado sus operaciones militares en Somalia en los últimos meses, con un creciente número de ataques con drones contra el grupo de Al-Shabaab, pero pues sabemos también que hay muchas víctimas, ¿verdad?, en estos ataques, que muchas veces pues no se tiene información concreta y correcta de las personas, niños, mujeres, inocentes, que resultan víctimas también de estos ataques. La semana pasada el Pentágono informó que había ultimado a 40 combatientes de Al-Shabaab y el grupo Estado Islámico en una serie de ataques a lo largo de varios días. ¿Sí? Entonces sí tenemos información de estas operaciones. En marzo, por ejemplo, el presidente Donald Trump dio luz verde a su secretario de Defensa, Jim Mattis, para llevar a cabo operaciones antiterroristas, aéreas o terrestres en Somalia para apoyar al gobierno somalí sin necesidad de aprobación previa de la Casa Blanca. Y bueno, pues volvemos a repetir, estos ataques pues tienen consecuencias también para la población que pues pocas veces se conocen, ¿no? Entonces hay que recordar que si estos anuncios están haciendo énfasis en que se terminó con 100 yihadistas, pero no se menciona qué han sido las consecuencias en las poblaciones, donde se llevan a cabo. Sí. Tenemos otra noticia acá también, del periódico El Mundo. Sí, a ver, pues vamos a ver qué está pasando, con esta noticia, que pues también es internacional, ¿no? Sí. Y dice, el Congreso nombrará a su sucesor mañana. Zimbabue festeja la renuncia de Mugabe. Los ciudadanos de la excolonia británica recibieron con un estallido de euforia la decisión de Robert Mugabe de dimitir tras casi 4 décadas de mandato. La noticia anunciada por el presidente de la Cámara bajo Jacob Mudenda en medio de una sesión parlamentaria que debería una moción de censura contra Mugabe, impulsada por su propio partido, fue festejada con gritos, alegría y bocinas en las calles Harare. Banderas de Zimbabue y gritos "Descanse en paz, descanse en paz" acompañaban bailes y canticos mientras el sol se ponía sobre la capital zimbabuense. Otras imágenes muestran a niños aupados a tanques bailando al son de la música que resuena en las calles de la capital Harare. "Estoy tan emocionado, nunca pensé que vería este día. Mugabe ha dimitido durante mi propia vida. Este es un paso hacia el Zimbabue que queremos. No será fácil", compartió el periodista del zimbabuense Newsday, Trevor Nakube, en su cuenta de Twitter. "Está previsto que mañana mismo se nombre a un nuevo presidente, según se anunció hoy en la sección parlamentaria. Nada más leer la carta de dimisión de Mugabe. Su propio partido de la Unión Nacional Africana de Zimbabue, Frente Patriótico ZANU, PF, le había dado un ultimátum para que dimitiera, cuyo plazo se cumplió al mediodía de ayer, sin que el ahora expresidente cambiara de opinión. Ante la negativa de Mugabe, el partido inició tras los trámites para poner en marcha la moción de censura parlamentaria, que finalmente no se consumará tras la renuncia definitiva del mandatario. Durante sus casi 4 décadas en el poder, Mugabe se transformó de luchador por la libertad de la antigua colonia británica y esperanza respetada en todo el mundo, en un déspota internacionalmente aislado que sumió a su país a la ruina económica". Y pues sí, hasta ahí terminamos con esta nota. Sí, qué triste también esta noticia, porque este hombre empezó con mucha fuerza, ¿no?, luchando contra esta ocupación colonialista. Y bueno, empezó bien, pero terminó muy, muy mal. No quería dejar el poder y se volvió un déspota terrible. Y entonces imagínate, al principio lo consideraban un héroe por todos los cambios que hizo en su país, pero después no quiso soltar y empezó a cometer atrocidades en la población. Y bueno, ahora la gente lo celebra, ¿no? Que por fin, a los 93 años, se tardó un poquito, ¿verdad? Sí. Para soltar y dejar que hubiera elecciones libres. Y sí, bueno, así es. Tremendo. Bueno, mira, tenemos otra noticia antes de irnos con algo de música. También de La Jornada, dice: "Putin ve verdadera oportunidad de acabar con conflicto en Siria. Esto es de Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró este miércoles que ve una verdadera oportunidad de poner fin al conflicto que asola Siria desde 2011. En una cumbre con sus homólogos turcos, Tayyip Erdogan e iraní Hassan Rouhani. Se abre una comilla. Una verdadera oportunidad de poner fin a esta guerra civil que data de hace varios años, declaró el presidente ruso en su discurso de apertura de la cumbre organizada en el balneario de Sochi, a pocos días de unas nuevas conversaciones de paz en Ginebra bajo los auspicios de la ONU. Dice, gracias a los esfuerzos de Rusia, Irán y Turquía, perdón, hemos podido evitar un colapso de Siria, evitar que pase a estar en manos de terroristas internacionales, agregó. Bueno, pues esto también fue una noticia importante en la Los Angeles Times, donde pues enfatizan que pues Putin se adelantó a todas las políticas para acelerar estos acuerdos con los gobiernos de Irán y Turquía, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se desarrolla esto y qué tiene que ver el gobierno de, qué tiene que decir el gobierno de Trump, ¿no? Ahora que pues, le robaron el mandado y ya mejor ellos están terminando con estos conflictos, también tienen lo suyo, pero pues ya ves que Trump y el señor Putin se aparentemente se estiman mucho y se dicen todo y no sé, pero ahora pues Putin se ha adelantado con y ha sorprendido a todo mundo con estas declaraciones, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué sigue en esta tragicomedia de estos dos señores. Presidentes. Bueno, sí. Pues entonces, ¿qué le parece si para terminar de despertar bien, y pues escuchamos Ojalá que llueva café? Me parece muy bien. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de beto y miel. Oh, oh, oh, oh, oh, ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapoe, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epitizale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto ayunque. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva ayunque. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, cerro de trigo y mapuey. Baja por la colina de arroz trañado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y pitizale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto. Oh, oh. Ojalá que llueva café del campo. Pa' que en los montones oigan este canto. Ojalá que llueva café del campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre. Ojalá que llueva café del campo. Ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en la romana oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay, hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Bueno, siempre nos pone de muy buen humor este que ojalá que llueva café, ¿verdad? Juan Luis Guerra es único, nos encanta siempre, nos pone de buen humor. Bueno, miren, aquí tenemos otra noticia de la jornada importante. Dice, Norcorea tilda de grave provocación su inclusión en la lista sobre terrorismo. Esta noticia... la tomamos de la jornada, viene de Seúl, Corea del Norte, tildó este miércoles de grave provocación su inclusión en la lista estadounidense de países que respaldan el terrorismo, advirtiendo que las sanciones nunca le forzarán a abandonar su programa de armas nucleares. Se abre una cita. Nuestro ejército y nuestros pueblos están llenos de rabia e ira hacia los atroces gánsters que se atrevieron a poner el nombre de nuestro país sagrado en esa miserable lista de terrorismo, dijo la agencia estatal de noticias KCNA, citando a un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se abre una cita. Las armas nucleares son la disuasión que permite salvaguardar nuestra soberanía. Mientras Estados Unidos siga con su política hostil hacia Corea del Norte, continuaremos fortaleciendo nuestra disuasión. Se cierran las comillas. Acusando a Washington de comportarse como, comillas, un juez internacional en materia de terrorismo. Se cierra la comilla. El portavoz estimó que la decisión estadounidense era, comillas, manifestantemente un absurdo y una farsa con respecto a la paz y la seguridad en el mundo. Se cierran las comillas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que su país decidió incluir de nuevo a Corea del Norte en la lista negra de países, comillas, patrocinadores del terrorismo. Se cierra, para aumentar la presión sobre su programa nuclear. Corea del Norte ya figuró en la lista de 1988 a 2008 por su presunta implicación en el atentado con bomba contra un avión surcoreano que dejó 115 muertos en 1987. Estados Unidos espera que cuando se encuentre totalmente aislado, Kim Jong-un terminará por aceptar negociaciones sobre su programa nuclear. Bueno, eso es lo que el señor Trump espera y espero que las consecuencias no vayan a ser todo lo contrario, ¿verdad? Y con tanta provocación, pues se desencadenen resultados muy, muy graves. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos acá a América Latina con lo que está pasando en Colombia con el pueblo indígena Agua, Reinita? Sí, así es. Pues vamos a ver qué está pasando en Colombia. Ahora nos vamos hasta Colombia. Y esta noticia nos las mandaron de Radio Temblor, la compañera Yurixi, gracias. Sí, gracias, Yurixi. Esto nos ayuda mucho. Sí. Dice, Colombia, pueblo indígena, agua, cultura y lucha. Y pues sí, ahí está una foto muy bonita, ¿verdad? Y dice, el pueblo indígena Agua está ubicado en la parte occidental del macizo andino, comenzando en la cuenca alta del río Telembí en Colombia y extendiéndose hacia la parte norte del Ecuador. Los indígenas Agua no escapa de las calamidades del modelo de desarrollo voraz en que son víctima de la exclusión y afectados por el conflicto armado pasado, ahora lucha en el marco de los acuerdos de paz en Colombia, exigiendo que se cumplan las leyes que fueron emitidas para el beneficio de los pobladores en todas las dimensiones sociales y para exigir sus demandas, forman parte de la Minga Nacional con otros pueblos indígenas, la cual exigen respeto a los derechos humanos, territorialidad y el cumplimiento de pactos de otras mingas pasadas, y la cual denuncian sus problemas y promueven sus soluciones y acciones a través de su radio comunitaria Camawari Estéreo 107 FM. Y pues aquí aparecen unas fotos muy bonitas, ¿no?, de la radio. Y pues hasta ahí termina la nota. Hasta ahí termina la nota. Muy bien. Vamos a otra noticia también que nos envía nuestra compañera de Yurixi, aquí de Radio Santana. Dice de un artículo sobre Naomi Klein: el gran triunfo del neoliberalismo ha sido convencernos de que no hay alternativa. Sí, es decir, que esto no basta, dice la investigadora. Analiza los caminos que precipitaron la elección de Donald Trump y propone alternativas para resistir y crear el futuro donde queremos vivir. Es un artículo muy, muy interesante sobre esta investigadora Naomi Klein, que hace un análisis de las actitudes, ¿no?, que todos vivimos. Dice en una cita del artículo, dice, Trump es otro tipo de doctrina del shock, afirma. Dice, cuando se produce un shock es cuando aprovechan para introducir muchos cambios, y esto es lo que se produjo tras la crisis financiera de 2008. Dice, con Trump es el shock infinito, sin descanso, diseñado para distraer y poder aplicar cambios diarios. Su administración ha hecho un golpe de Estado corporativo. Era exactamente lo contrario de lo que dijo en su campaña, que era tan rico que no necesitaba el dinero de las corporaciones y que iba a hacer frente a Goldman Sachs y a todos los lobbies. Prometió proteger el sistema de salud tras traer de vuelta a los trabajos sindicalizados y, por supuesto, no ha hecho nada de eso. Este gobierno ha sido una mentira. Todas sus políticas han sido las de transferir dinero de la gente normal hacia los más ricos, de los más ricos a través de un sistema tributario. Nada de esto es sorprendente, asegura. En su opinión, lo perturbador es el rol de los medios, más entretenidos en sus tweets y sus berrinches diarios que interesados en investigar todas sus tradiciones y traiciones, perdón, económicas. Bueno, eso es una muy buen análisis de la situación. La autora analiza el crecimiento de los supremacistas blancos, los movimientos etnofascistas, el alza de líderes extremadamente autoritarios y xenófobos como Marine Le Pen en Francia, Narendra Modi en India, Rodrigo Duterte en Filipinas, que mezclan el entretenimiento de masas con política. La autora dice, creo que tenemos que mirar a las condiciones económicas y las fuerzas dominantes que están produciendo estas crisis. Un extremo abuso de poder en desmedro de los más pobres. Su libro de la autora aparece exactamente un año después de la elección de Trump. Este es un momento importante para pensar si hemos hecho lo suficiente para contrarrestar esta tendencia subterránea contra él y sus símiles. Me temo que no, dice la autora. Aún vemos políticas de austeridad pública brutales en Europa que fortalecen a la extrema derecha. En Estados Unidos aún no hay una visión, una idea alternativa a ese mundo de peligros de Trump. Se pone muy poca atención sobre cuál es la visión política que inspirará a la gente para votar por alguien distinto y demasiada energía en un posible impeachment. Bueno, se le hace una pregunta a su juicio, ¿cómo hay que resistir entonces? Dice, el concepto en solitario es limitado. Claramente que hay que resistir y manifestarse. Mi punto es que el movimiento de resistencia no es suficiente y no nos llevará a las causas reales que nos explicarán el auge de estas ideas, que tienen que ver con el fracaso de las ideas del neoliberalismo a la hora de dar respuestas a las expectativas de las personas. Necesitamos más resistencia, pero también un movimiento que transforme desde una resistencia. Para la periodista canadiense, no se puede destinar energía exclusivamente a batallas defensivas. Se hace una cita. El no nunca fue una opción. Para mí fue evidente con la crisis financiera de 2008. La resistencia fue muy fuerte y creativa. El movimiento de los indignados en España y Occupy Wall Street en Estados Unidos, que se opusieron a las medidas de austeridad y dijeron, no queremos pagar por vuestra crisis, recuerda. Aquellos movimientos no generaron cambios estructurales porque no crearon ninguna narrativa del futuro. Se hace unas citas. La crisis real era de imaginación. No vimos suficientemente claro eso. El proyecto neoliberal tuvo éxito. Su gran triunfo ha sido convencernos de que sin ellos no haya la alternativa, dice. Bueno, aquí hay una pregunta interesante. Dice, ¿qué ejemplos positivos de cambio destaca? Bueno, contesta, el debate que se ha abierto sobre la sanidad. Trump intentó revocar un programa y dejar a millones de americanos sin asistencia sanitaria, pero no pudo. Y ahora las salas de resistencia generadas buscan algo más, sanidad universal, pública y gratuita. Bernie Sanders impulsa esta alternativa y es el político más popular del país, con un proyecto respaldado por 20 senadores. Este es un buen ejemplo. Otra visión esperanzadora es la de Jeremy Corbyn en el Reino Unido. En todas las encuestas salía perdedor, y sin embargo el Partido Laborista obtuvo el mayor número de votos desde la Segunda Guerra Mundial. Durante la campaña elaboró un manifiesto con una visión muy osada del futuro que incluía una seguridad social gratuita, criminalizar las matrículas de las universidades, una transición hacia energías limpias, nacionalizar el sector energético y el ferrocarril. Las personas vieron que este programa cumplía con sus expectativas. Bueno, estos son puntos muy, muy, muy importantes de tomar en consideración. Naomi Klein, el gran triunfo. Dice, el gran triunfo del neoliberalismo ha sido convencernos de que no hay alternativa. Y bueno, sus puntos son muy importantes de tomar en consideración. Nos pierde mucha energía criticando, ¿verdad? Sin ninguna alternativa y sin de verdad unirnos en la resistencia, en señalar cuáles son los puntos concretos que hay en los cuales hay que trabajar, ¿no? Entonces sí, es bueno la resistencia, es buena las manifestaciones, pero también pues como que tenemos que concretizarnos más, ¿verdad? En cuáles son las causas de estas contradicciones, de estas crisis que nos llevan a tanta miseria, ¿no? En nuestros días. Sí, así es. Pues hay que revisar el libro de Naomi Klein, muy buenas ideas y puntos, ¿no? No hay que olvidar que hay mucho trabajo y hay que ver qué son los puntos centrales, ¿no crees? Sí, así es, Socorrito. Pues, ¿qué le parece si escuchamos un poquito de música? Muy bien. Y vamos a escuchar una de sus favoritas de Gilberto. Oh, Astro Gilberto. Ajá. ¿Cuál? Se llama Tú mi delirio. Ah, no, pues es mi favorita. Delirio. Bueno, pues vamos. Y hacía años que no la escuchábamos. Así ok, es. A ver, vamos a escucharla. Gracias, gracias. Si pudiera expresarte como este inmenso en el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Este amor delirante que abraza mi alma, es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo, con mi tristeza. Estás en mi alegría y en mi sufrir, porque en ti se encierra toda mi vida. Si no estoy contigo, mi bien, no sé vivir. Porque me quieres también. tú estás conmigo, con mi tristeza. Estás en mi alegría y en mi sufrir, porque en ti se encierra toda mi vida. Si no estoy contigo, mi bien, no sé vivir. Porque me quieres también. Sí, buenos días, pues ya regresamos aquí a su noticiero popular. Y bueno, sí. Ahora seguimos con las de las noticias. ¿Seguimos las noticias internacionales o ya nos vamos a México, lindo y querido? Pues a ver, ¿cuál tiene ahí? Pues es que tengo una aquí de México que nos afecta mucho. Dice, peso pierde tras la ronda del Tratado de Libre Comercio. Y esto, bueno, pues es un, en cierta forma, internacional. Acuérdate que pues somos sí, parte de toda la economía sí, internacional pues, y Lo que afecta allá nos afecta acá. Sí, sí, exacto. Entonces, pues es nuestra participación con el Telecán, cómo nos afecta, ¿no? En México. Sí, así. Dice, peso pierde tras la ronda del Telecán. Mm. Esta es de La Jornada y dice, el peso mexicano perdía este miércoles tras concluir la quinta ronda de renegociación del Telecán, en la que no se resolvieron diferencias claves. Mientras el mercado espera conocer más tarde en el día la minuta de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Los inversionistas buscan conocer en la minuta las precisiones sobre cómo evolucionará el ajuste monetario gradual de la Fed el próximo año. El peso cotizaba en 18.8295 por dólar, con una pérdida de 27%, o sea, 5.10 centavos. Bueno, esto es importante porque recuerda que generalmente, pues, los valores se generan en estos mecanismos internacionales, y bueno, todavía están todas en las renegociaciones, y ya nos está afectando el peso. Todavía no sabemos qué son las finales, los acuerdos finales en este Telecán, y ya está empezándose a especular sobre nuestro valor, nuestro sistema monetario. Vamos a otras noticias. ¿Qué te parece otra noticia pues de México? Vamos a ver qué está pasando en México. Y a pues ver. Esta noticia pues nos las mandaron de un periódico que se llama Educa. Y pues vamos a ver qué está pasando. Dice servicios para una educación alternativa. Defensores comunitarios e intercambian experiencias en Oaxaca en contra de los proyectos del despojo. Con la participación de más de 50 defensores comunitarios provenientes de Oaxaca, Jalisco y Colombia, inició este viernes 17 de noviembre en Santa Rosa de Lima, Tutepec, en la costa de Oaxaca, el encuentro de defensores y defensoras comunitarias de la red de COM, en donde a lo largo de este día intercambiarán experiencias y estrategias de seguridad comunitaria, así como expresiones de la resistencia desde diversas prácticas culturales. Ahora más que nunca, los defensores están exigiendo el respeto de sus derechos colectivos ante proyectos de despojo y muerte, dijo Angélica Castro, integrante del Servicio para la Educación Alternativa Educa. Al inaugurar el evento y darle paso a la primera presentación del día, a cargo de Alfredo Acosta de la Guardia Nacional Indígena de Colombia, quien compartió el modelo de seguridad comunitaria que las personas defensoras de los territorios, posteriormente Shirley Yacamejob de Machubisoy en la foto, compartió el papel de las mujeres de la comunidad Kamensa del Valle de Sibundoy, Putumayo, Colombia, quienes se caracterizan por su actuar espiritual y rescate de las tradiciones en la comunidad. Bueno, gracias, Reina. Qué importante, ¿no?, es compartir todas estas experiencias de grupos organizándose en la comunidad, sí, en la comunidad, y usando todas sus tradiciones y la fuerza de sus vínculos con otros grupos, ¿no? Mira, sí, pues a ver, pasamos a otra noticia de México, a ver qué está pasando. Aquí tenemos una, que también está en la primera plana de la jornada. Dice: México está entre los principales importadores de madera ilegal, imagínate, de la Amazonia peruana. Dice esta noticia de la jornada de Nueva York. Dice: México importa porcentajes muy elevados de madera ilegal proveniente de la zona amazónica de Perú. En gran medida resultado de que México no cuenta con ninguna legislación que prohíba el ingreso al país de la madera ilegal, revela un reporte presentado el lunes en Washington. El informe Mejora continúa en prácticas ilegales en el sector forestal peruano, presentado por el Centro para el Derecho Ambiental Internacional, el CIEL, es resultado de una extensa investigación que detalla en forma minuciosa cómo continúa la tala ilegal en las zonas amazónicas de Perú y su exportación a varios puntos del mundo. Como decíamos hace rato, todos estamos conectados en estas, las fronteras se brincan, ¿verdad?, para sacar provecho y ahorrar capital y poder sacar pues grandes cantidades de los recursos naturales de países como Perú, ¿no? Y pues todos participamos en estas medidas. Fíjate, México es uno de los principales, como dice esta nota, importadores de esta madera ilegal de la Amazonia peruana. Entonces nosotros tampoco cantamos bien, muy bien las rancheras, ¿no? Sí, formamos también parte de estas contradicciones. Bueno, y nos vamos a otra o ya nos vamos a música, ¿cómo ves? A ver, pues vamos a escuchar un poco de música. Y vamos a escuchar ahora un huapango de Moncaya con dirección de Alondra de la Parra. A ver, vamos a escuchar. Va a ser rico escuchar a Alondra. Sí, a ver. A ver. Thank you. Bueno, pues vamos a seguir escuchando a el huapango con la dirección de Alondra. Lo vamos a continuar más tarde porque tenemos muchas, muchas noticias. Nos encanta ver esta mujer dirigiendo con tanta energía, ¿verdad? Sí. Es cierto. Vamos a continuar ahora. Con lo que pasa en México, tenemos tres noticias. ¿Qué te parece si platicamos un poquito de lo que está pasando en las comunidades alrededor de México? Aquí tenemos tres ejemplos de algunas condiciones importantes, ¿no? Tristes, pero también que nos demuestran pues la movilización de grupos, nuestra gente, de nuestra, ¿no?, gente allá al sur. Por ejemplo, pues yo les platico la primera y luego seguimos con las otras movilizaciones. Sí, ¿qué te parece si empezamos con Modevite en Chiapas por los gobiernos comunitarios? Y dice esta noticia del 20 de noviembre del municipio de Chilón, Chiapas. Dice, el Movimiento por la Defensa de la Vida y el Territorio, es el Modevite, peregrina una vez más para exigir su derecho a ejercer la libre determinación y el reconocimiento de sus gobiernos comunitarios a nivel municipal. Está vinculada al pueblo creyente de la diócesis de San Cristóbal. El Modevite, desde su surgimiento alrededor de 2011, ha realizado labores importantes para combatir los problemas internos de sus comunidades, como la violencia y el alcoholismo, así como para manifestarse en contra de la construcción del megaproyecto de infraestructura de la supercarretera San Cristóbal de las Casas Palenque, proyecto que afectará varios de los ejidos y comunidades en sus municipios. Bueno, dice, en noviembre de 2016, los miembros de Modevite, acompañados de otras organizaciones, salieron a peregrinar durante 12 días recorriendo 11 municipios de la zona selva y altos del estado de Chiapas. Tras ese proceso, el Modevite reafirmó la necesidad de permanecer juntos y organizados. Y hay una cita, dice, porque ya no es posible acabar con el mal gobierno desde cada municipio, ni luchar contra el gran capital desde cada trinchera. Anunciaron también la decisión colectiva de impulsar gobiernos comunitarios en cada uno de los 11 municipios como ejercicio de su derecho a la libre determinación, reconocido a nivel constitucional y por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, y este es un ejemplo, ¿no?, de una organización que no se concreta a sus límites geográficos, sino que ve más allá, ¿no? Un plan más a largo plazo, que incluye otros grupos y pues que ataca problemas concretos que tenemos en nuestras comunidades. ¿Qué te parece, Reinita? Sí, así es. Pues vamos a ver ahora a ver qué está pasando en otra parte también de México, que también pues dice, se crea el Consejo Ciudadano por la Seguridad en los Municipios Libres y Unidos de la Sierra Costa en Michoacán. Y dice, tras un periodo de un año, nuevamente la región de la Sierra Costa de Michoacán se encuentra movilizada en contra de la fabricación de delitos a los líderes y de la seguridad en esta zona de la entidad terrorismo, trata de blancas, lavadot o dinero de huachicoleros y secuestros, señalan en un comunicado, habitantes de los municipios de Cuajuayana, Chincuila, Aquila, en esta ocasión de Colcamán, Tancítaro y Tepalcatepec, se concentraron en los límites de la entidad en la vecina Colima para establecer un plantón pacífico. Estamos cansados de que el gobierno del estado nos fabrique delitos y no nos permita trabajar en paz. Lo único que estamos haciendo desde que empezamos el movimiento es cuidar a nuestras comunidades, aseguró Germán Ramírez, director de la policía de Aquila y uno de los principales impulsores de la coordinación entre los municipios mencionados para lograr erradicar el crimen organizado. En noviembre del año del 2016, varias órdenes de aprehensión activas fueron el punto de discusión entre los cuerpos de seguridad de la Sierra Costa, incluyendo la Guardia Comunal de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula y las autoridades estatales, particularmente con el subsecretario de la Seguridad de Michoacán, Carlos Gómez Arrieta, quien en varias ocasiones estuvo presente en reuniones en la región. Un plantón sobre la carretera federal 200 es la acción que encabezan pobladores y policías que, hartos de las acusaciones en contra, ahora impulsan como medida de protesta y presión. Nos vemos obligados a manifestarnos porque no tenemos que detener órdenes de aprehensión por delitos que son falsos, sobre todo mientras vemos cómo a los integrantes del crimen organizado que aún quedan en la región, el gobierno estatal no los persigue ni los investiga, señala Ramírez durante el establecimiento del plantón. Los municipios organizados decidieron, además del plantón en la carretera costera, conformar el Consejo Ciudadano por la Seguridad de los Municipios Libres y Unidos de la Sierra Costa en Michoacán, Como mecanismo de coordinación y de esta manera, preservar la tranquilidad de las personas que habitan en esta región. Y pues hasta ahí dejamos la nota. Tenemos la gente de Chiapas, la gente de Michoacán. Bueno, y tenemos otra noticia también con algunas familias que también se manifiestan, familias mazahuas, tras el problema, dice, de vivienda. Dice, no tenemos a dónde ir. Le juro que no tenemos nada. Nos dice el drama de 15 familias mazahuas tras, dice, este lunes será la segunda noche en que las 15 familias pertenecientes a una comunidad mazahua y otomí pernocten en una cancha de básquetbol de Jardín Ramón López Velarde en la colonia Roma, a falta de diálogo con las autoridades del gobierno local y delegacional. Y es que mientras representantes de la delegación Cuauhtémoc aseguran que no hay espacio suficiente para que la comunidad entera se resguarde en algún albergue y que la reubicación no es una tarea para la cual está facultada, el gobierno de Miguel Ángel Mancera retrasó los avances en materia de construcción de vivienda que ya se tenía pactado con los indígenas desde hace 7 años y por el que han luchado desde 2010, según denunciaron. Bueno, dice este, el recorrido por el que han atravesado cerca de 70 otomís y mazahuas, 40 niños y 30 adultos, empezó una vez que fueron desalojados el domingo 19 por la tarde de una propiedad privada ubicada en Torres Adalid, donde apenas permanecieron 1 mes y 20 días. Supuestamente el inmueble que ocuparon tras ser desalojados por primera ocasión de Durango en la colonia de Roma, se los consiguió una organización no gubernamental a principios de octubre, pero ya será utilizado por los dueños. Según narró en la entrevista Lázaro García, que es otomí y vocero de la comunidad, de acuerdo con su versión del movimiento telúrico de septiembre, el inmueble que habitaban en la calle Durango desde 2000 y en condiciones de irregularidad fue catalogado en color amarillo, pues presentó daños en su cimentación. Y según el fomento de inspección posísmica, el inmueble en la colonia Roma sufrió grietas, ¿no?, y necesitaba reforzamiento urgente. Por esta razón, la mitad de familias vivió por 15 días en la banqueta inmediata a su inmueble, a ras del piso, y la otra mitad en 2 albergues, en Durango y Colima, mismos que ya fueron desintegrados. Bueno, sabemos los mazahuas y los otomís son migrantes, en su mayoría oriundos de las comunidades de Santiago Mezquititlán, en Querétaro, y de San Pedro el Alto, en el Estado de México. Hace varios años dejaron su pueblo por falta de trabajo bien remunerado y las condiciones de pobreza en que vivían, comentó Lázaro García. Desde su llegada a la capital han luchado para obtener una vivienda digna. Apenas en 2010 obtuvieron la expropiación del predio por parte del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, pero los trabajos se detuvieron a falta de recursos. Entonces ahora temen otro desalojo. Y pues no descartan que podrían ser desalojados nuevamente de los campamentos que instalaron en el parque ubicado cerca del centro médico. Bueno, así está la situación de esta familia. Dice Mora, concluyó, no hay ninguna atención a la comunidad indígena. Es un tema poco visible en un espacio urbano, porque no se piensan comunidades indígenas en un espacio aquí en la ciudad. Pero pues todas las condiciones en sus lugares de origen pues nos llevan a los indígenas, ¿verdad?, a buscando dónde establecerse en las ciudades, ¿no? Este es un buen ejemplo, ¿verdad? Y pues aquí tenemos también muchas comunidades indígenas en las ciudades de los Estados Unidos, en Nueva York, en Los Ángeles. Sí, pues sí, lo más importante es estar unidos, ¿no? Y defender nuestros derechos. Entonces aquí presentamos, Renita, pues estos tres ejemplos, ¿verdad? Sí. De comunidades que resisten hacia todas estas problemas de una forma organizada, unida, y pues nosotros lo menos que podemos hacer es dar a conocer sus luchas y sus respuestas a estos problemas. Sí, así es, Socorrito, pues me da mucho gusto que pues nuestra comunidad se organice, ¿no? Claro. Sí. Y pues, ¿qué le parece si vamos a escuchar un poco de música? A ver, ¿qué vamos tenemos? Vamos a escuchar a, como estamos en México, pues hay que escuchar Cielito Lindo con Eli de la Parra, Denise Gutiérrez, Natalia Lafourcade y Alondra. Adelante. A ver, vamos a escuchar. Pájaro que abandona su primer nido, su primer nido. Pues tenemos aquí otra noticia que nos mandan nuestros compañeros de Radio Santana. Gracias a Yuritsi, gracias Luis por mandar esta nota. Esta nos viene de Radio Zapatista y dice: Cuanalá, Puebla, alentar la memoria con música. Visita del SIC y María de Jesús Patricio. Dice, pareciera una historia calcada en gran parte de las coordenadas que conforman México. Las mujeres indígenas esclavizadas al servicio de los hacendados, de los caciques. Esta vez, quien la contó fue la concejala de la zona de los volcanes, Gloria Tepalle, que es nahua de Cuanalá. Recuerda a la historia que contó la comandanta Miriam del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Morelia, caracol torbellino de nuestras palabras, cuando recibieron a María de Jesús Patricio, vocera del Consejo Indígena de Gobierno, quien actualmente recorre México para escuchar a los pueblos. En un ejercicio de memoria, Gloria Tepalle enunció frente a Marichú y las personas que participan, abro unas comillas, en esas haciendas en Puebla, nos contaron nuestros abuelos los hacendados explotaban y humillaban a nuestras familias, que los capataces golpeaban a nuestras abuelas si no hacían lo que ellos querían. Llegaban tarde a dar la comida y los capataces iban con sus caballos, les pegaban y les tiraban la comida. En ese tiempo existían las tiendas de raya. Les obligaban a comprar el frijol y el maíz que ellos mismos sembraban. Los endeudaban y podríamos decir que actualmente los capitalistas retoman esa postura con las tarjetas. María de Jesús Patricio escucha con atención. Escribe en su libreta. Mira fijamente pensativa. Vuelve la mirada a Gloria. Y en comillas, se abre comillas, mujeres y hombres valientes de nuestros pueblos se organizaron contra invasores, finqueros, capataces y caporales. Lograron recuperar las tierras que de por sí les pertenecían a las comunidades. Se cierra las comillas. La represión, el desprecio, el despojo, la explotación, el racismo han aumentado, coinciden los participantes. Zaira Yaretzi Martínez, que es representante de la Transglobal Puebla, preparó con su colectivo una carta especial para Marichuy, un posicionamiento de la comunidad LGBTI de Puebla, quienes denunciaron que el despojo, como es con la naturaleza, lo es con el cuerpo de las personas, por lo cual ellas se inspiran a la defensa del cuerpo, como lo hacen los pueblos indígenas con el territorio. Hicieron un llamado a reflexionar en la Comisión de la Diversidad Sexual del CNI sobre el desprecio de la comunidad. Marichuy observa atentamente cuando Zaira regresa a sentarse en su lugar, comenta algo en secreto con Marichuy y ambas sonríen. Entonces, escucha los audios que tenemos para descargar, haz un clic en el botón derecho de este Radio Zapatista, ¿no? Que presenta varios audios. Entre ellos tenemos algunos como el himno nacional en náhuatl, cantado por Berta Meléndez, Don Chabelo, cantador de la comunidad de Cuanalá, y tenemos, busquen Radio Zapatista y tenemos todos estos audios. Por ejemplo, tenemos este de Gloria Mateo, concejala de Atzalá, de la zona de los volcanes Puebla. Y tenemos varios audios que solamente basta con hacer un clic para poder escucharlos desde Radio Zapatista. Sí, pues muy interesante, ¿no? Pues, ¿qué le parece si escuchamos un poco de música? Me parece muy, muy, muy buena idea. ¿Y qué vamos a escuchar? A ver, pues vamos a escuchar algo alegre. Y vamos a escuchar a Los Ángeles Azules con El Listón de tu Pelo con El Listón de tu Pelo con Denise de Gutiérrez y Los Ángeles Azules. Perfecto. Vamos a bailar un poco aquí en el... Sí. En aquí en el centro. Así es. Thank you. piel se estremecía al no poderte tocar. Hoy por fin esta noche estarás junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera. Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí. Sí, buenos días, pues ya regresamos aquí a su noticiero popular, y seguimos aquí con las noticias en México, todavía estamos en México, y pues esta noticia, nos las mandaron de el periódico Quiénes Somos de México, y pues vamos a ver a esta noticia, dice mineros en huelga. Y dice, matones de la CTM asesinan a dos hermanos en la mina Media Luna de México. Dos trabajadores mineros de la empresa Torex Gold Resources de México fallecieron el 18 de noviembre tras ser asesinados por las bandas armadas de matones de la Confederación de Trabajadores de Mexicanos durante una huelga pacífica. Los matones de la CTM agredieron a los trabajadores, quienes desde hace 17 días desarrollaban un paro de actividades en la mina Media Luna Guerrero. Los hermanos Víctor y Marcelino Zahuanitla Peña pidieron por la vida y por la violencia recibida. Aproximadamente 600 mineros iniciaron el conflicto porque se negaron a pertenecer al sindicato de la CTM, el cual, en sus palabras, no defienden sus derechos, los traiciona ofende, agrede y los amenaza constantemente y están sometidos totalmente a los intereses de la empresa. Por ese motivo, decidieron pertenecer al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, CNTMMSRM, afiliado Industrial Global Unión. Lo que realizaron las bandas armadas de montones de la CTM se inscribe en las peores prácticas de la represión a obreros, mineros y pobladores. El Sindicato Nacional de Mineros responsabiliza por esta agresión a la empresa Torres Gold Resources de matriz canadiense, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS, y la CTM local exige su castigo penal para que no quede impune esta vil y cobarde agresión, dijo el sindicato en un comunicado oficial. El Sindicato Nacional de Mineros y la empresa se encontraban en el proceso de la negociación desde el 13 de noviembre porque el principal dirigente de la compañía canadiense se había comprometido a resolver el conflicto, sin embargo, no lo consiguió. Los líderes locales de la CTM involucrados en la cobarde agresión fueron identificados y luego liberados por la patrulla militar número 082-7327 de la zona militar de Iguala, Guerrero. Son los miembros de esta misma patrulla quienes estuvieron implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Por su parte, el secretario general del Industrial, Walter Sánchez, les escribió una carta al presidente de México, Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobierno, a las STPS para condenar energéticamente el asesinato de los miembros en huelga en la mina Media Luna en Guerrero y demandar justicia. Y pues hasta ahí dejamos la nota, ¿cómo ve? ¡Qué barbaridad! Fíjate, realmente ya están empezando a salir todas las artimañas de estos, bueno, siempre, ¿no? Pero ahora los obreros finalmente se están ya organizando de forma independiente y eso está muy bien. Tristemente, pues aquí hay estos dos mineros de la mina Media Luna, ¿no? Que pues pagaron con su vida, tristemente, esta lucha por liberarse de los sindicatos charros, ¿no? Que no los representan y bueno, y que están apoyados por la empresa esta canadiense. Sí, así es. Bueno, pues yo tengo aquí otra noticia triste también. En México. En México seguimos, esta noticia nos las manda de La Jornada y dice: octubre, el mes más violento de las dos décadas recientes, con 2,764 asesinatos. Bueno, dice, con un registro de 2,764 asesinatos, octubre ha sido el mes más violento, no solo del sexenio en curso, sino de las dos décadas recientes, cuando se inició el recuento de incidencia delictiva en el país. En los 10 primeros meses del año, el acumulado de víctimas de homicidio doloso, es de 23,978. La mitad de las entidades de la República tuvieron alzas en crímenes de este tipo perpetrados, la mayoría con armas de fuego. Bueno, y pues nos da mucha pena dar esta noticia. Es una nota larga, pero pues en síntesis es que el octubre, dice, el más más violento en las dos décadas, cuando tenemos las presentaciones de los gobiernos estatales y federales diciendo que pues se está controlando el problema de la violencia, pues ¿cuál? Si las estadísticas nos están demostrando todo lo contrario, ¿verdad? Y pasemos a otras notas un poco más optimistas, y bueno, tenemos esta también de México. Dice, la venta de musgo y heno es ilegal porque son esenciales para los bosques. Mira esta, qué interesante. Nosotros allá en México, pues apurados comprando el heno, que es tan bonito, sí, ese que nosotros le decíamos el verdecito para los nacimientos. Sí, para los nacimientos. Y bueno, ¿quién va a pensar que esto es esencial para los bosques y que la venta del heno y el musgo son ilegales? Esta es una nota que nos las mandan de la Ciudad de México, también la compañera Yurisi, de el periódico El Big Data. Dice, durante la temporada decembrina abundan en el mercado de la Ciudad de México el comercio de musgo y heno para decorar los nacimientos y árboles de Navidad. Sin embargo, esta venta es ilegal, ya que son especies esenciales en los bosques para la captación del agua. La importancia del musgo radica en que ayuda a mantener la humedad del suelo, lo que previene la erosión a la captación del agua y a la germinación de semillas y de otras plantas. Además, es un microsistema, es decir, en él habitan más especies de plantas e insectos. Por su parte, el heno no es una plaga, como se piensa, es una planta epífita, es decir, vive sobre los árboles, pero solo como soporte. Ella produce su propio alimento. También es un pequeño ecosistema que captura el agua en menor cantidad, pero su importancia radica en ser una planta. Dice Paloma Newman, investigadora del proyecto de megaciudades de Greenpeace, advierte que el musgo es un componente esencial de los bosques para la captación de agua y, a diferencia de otras especies vegetales, no se cultiva, pues para que germine tiene que haber condiciones climáticas muy específicas. Solo se genera en bosques bien conservados, con mucha humedad, y tarda aproximadamente 7 años en crecer. Wow. Imagínate con lo que me gusta a mí, oye. Dice, al comprar el musgo estamos facilitando la extracción ilegal, el deterioro de los bosques, la erosión de los bosques, la reducción de la biodiversidad, acusa Newman. Explica que en la Ciudad de México 70% del consumo del agua proviene de los mantos acuíferos. En el proceso de captación de agua, los bosques son fundamentales y a su vez el musgo juega un papel esencial en este ciclo de la filtración del agua hacia el subsuelo. Y se abre una cita, dice, no solamente estamos ayudando a un proceso ilegal con la deforestación de nuestros bosques, también estamos ayudando a empeorar esta situación de crisis hídrica que estamos viviendo en nuestra ciudad y en otras partes del país. Los bosques son relevantes para garantizar el agua potable para todos. Bueno, y sigue la nota. Dice, cualquier persona puede levantar una denuncia, ¿no? Imagínate, por extracción de musgo o de heno a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa. Desafortunadamente se concentra en casos más escandalosos y aún así no los atienden. Bueno, y hay muchas respuestas al artículo. Nada más todas las respuestas. Muy interesante. interesante, pues imagínense, 7 años tarda en producirse. Y bueno, pues lo que es no saber, ¿verdad? Sí. Porque a mí me encanta. Bueno, pues ya no lo voy a hacer, pero me encantaba comprar mucho musgo en los mercados para el nacimiento. Pues ahora hay que vamos a empezar a producir nuestros propios verdes de otras maneras. 7 años. En nuestros jardines, ¿verdad? Pues qué interesante. Y mira, tenemos otro, ¿nos vamos con música o nos platicas un poco de este siguiente artículo que tenemos de la antropóloga que demostró que la violencia machista no tiene nada de natural, nada de que los hombres por naturaleza son así, que quién sabe qué, que quién sabe cuánto? Según este estudio de la antropóloga, que por cierto, a ver, platícanos, Reinita. ¿Qué dice la antropóloga, con todo respeto? Vamos a ver qué opina. Y pues esta noticia, también nos las manda la compañera Yurixia, ¿verdad? Sí. Este es del periódico, se llama, el periódico es GCM. Sí, ¿y es de México también? Sí. Sí, pues dice la antropóloga, la humanidad actual es una especie, ay, qué palabrota, pero bueno, esa es su estúpida opinión, ¿no? Esa es su opinión, ¿no? Pues vamos a ver qué dice. Dice, es la única donde los machos matan a sus hembras, dijo Francois Héritier. François Héritier. Ha muerto en la... que era una etnóloga francesa que murió, acaba de morir. Ha muerto la etnóloga francesa. Uh-huh. Ajá. Que probó que la violencia de género no responde a ninguna ferocidad natural, sino a un exceso de cultura patriarcal. Exacto. Una invención fundamental del antropólogo Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss. Ajá. Le llevó a basar en el intercambio de mujeres la teoría del parentesco que aplicaba la sociabilidad humana, lo respaldaba la práctica milenaria de las bandas paleolíticas. Ajá. Los asentamientos neolíticos y las primeras sociedades históricas. Razones. La prohibición del incesto que obligaba a los hombres a conseguir esposas fuera del grupo de parientes consanguíneos, y el apremio a aliarse a los pueblos vecinos, que para evitar la guerra de todos contra todos, las mujeres servían de moneda de cambio entre padres y hermanos de distintas tribus que se asociaban al convertirse en suegros y cuñados. En resumidas cuentas, las mujeres fueron sometidas en beneficio de la supervivencia grupal y la cohesión social. ¿Y por qué no ocurre al revés y no son las mujeres las que intercambian hombres? Tal fue la pregunta que movió a la francesa Francois Héritier, y buscar una respuesta de la alejaría del escritor estructuralismo. Del estricto, ajá, ¿no? De su maestro. Ajá. Y la buscó guiada por la hipótesis de que para que dicho intercambio fuera aceptado, tenía que existir previamente una convicción común a ambos sexos de las cosas que debían ser así y que sus parientes masculinos actuaban correctamente. Su pesquisa la llevó lejos de su patria hasta Burkina Faso a sumergirse en la vida de los Samo, una etnia mandigna cuyo sistema de la afiliación estudió en especial las relaciones de género y el incesto de segundo tipo entre la madre y la hija con el mismo amante. De formación geógrafa, gustaba contra que las fascinantes claves de Levi Strauss, la dirección apuntarse a una expedición Gabón que requería un geógrafo y falta de candidatos varones, la aceptaron. Y pues la nota sigue. La nota sigue. Y bueno, la cuestión es que la dominación masculina continúa, ¿no? Como esta antropóloga concluye después de todos estos análisis, ¿no? Y ningún animal, en su, lo que ella trata de demostrar es que ningún animal agrede a sus hembras. Algunos animales matan a las crías de las hembras, pero solo para interrumpir la lactancia y volverlas sexualmente receptivas. Dice, en síntesis, la violencia de género no responde a ninguna ferocidad natural, sino más bien a un exceso de cultura patriarcal. Esta antropóloga era titular de la Cátedra de Antropología del Colegio de Francia. Y bueno, era importante, es importante su trabajo y para apoyar la igualdad de género, ¿no? Y murió pues el 15 de noviembre en París, el día que cumplió 85 años. Y bueno, ella es muy mencionada en todos los trabajos feministas de la igualdad, ¿no? De porque muchas veces se olvidan, ¿no? Que de mencionar de dónde surge esto de que el machismo y que los hombres se sientan más fuertes y que por eso tienen derechos a tratar a las mujeres de estas formas tan groseras y tan, ¿no? Iba a decir otra palabra mala, pero mejor ahí la dejo. Entonces, estos trabajos de la antropóloga, pues explican de dónde surgen estas actitudes, ¿no? Y bueno, como dice Renita, la nota es muy larga. Les invitamos a que la lean con calma y que también revisemos el trabajo de esta antropóloga, Françoise Héritier, sobre este tema. Sí. Y pues, ¿qué le parece si mejor vamos a escuchar algo de música? Me parece muy buena idea. A ver, vamos a escuchar algo así como para bailar. ¿O cuál tienes ahí? No, vamos a escuchar algo de Mercedes Sosa, Gracias a la Vida. Ah, bueno, también. Mercedes Sosa, Gracias a la Vida. Sí. Que existimos hombres y mujeres. Exacto. Violeta Parra era chilena. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha

Sí, buenos días. Pues ya regresamos aquí a su noticiero popular. Y bueno, tenemos aquí una noticia. Ya nos vamos acercando acá a Estados Unidos. Dejamos las noticias de México, pero esta está relacionada con México y Estados Unidos porque es una conferencia que se hizo en México del calentamiento global y la obcecación de Trump por negar que existe este problema. Dice, esta nota la tomamos de La Jornada, dice, en su presentación ante los universitarios mexicanos, por primera vez un intercambio en las aulas de la UNAM, Noam Chomsky, el filósofo estadounidense con más prestigio y una de las inteligencias críticas más agudas y honestas de nuestro tiempo, enfoca sus críticas a Donald Trump en la inconsistencia y necedad del presidente que se niega a ver en el calentamiento global el mayor peligro que vive actualmente la humanidad como un adelanto y síntoma de su propia autodestrucción. Se habla de la propia destrucción en la medida en que el calentamiento global es un producto del hacer y quehacer humano y no un simple efecto de fenómenos naturales, como quisieran los partidarios en este asunto, de un punto de vista análogo al de Donald Trump. El filósofo estadounidense Chomsky, durante su conferencia, critica la actitud de el señor Trump de negar esta problemática, ¿no? El calentamiento favorecería grandemente la reproducción de catástrofes naturales, en particular sequías y olas de calor, pero también ciclones y todo tipo de crisis abiertas en los países, por ejemplo, del Caribe. Las sequías, los incendios forestales, las inundaciones y los huracanes se han duplicado desde 1990. Al mismo tiempo, se habrían triplicado las tormentas extremas. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, de los 241 sitios naturales clasificados por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad, en 2017, 62 están gravemente amenazados por el cambio climático contra 35 en el 2014. Y así podría continuar casi al infinito. En todo caso, tenemos ya un buen muestrario de lo que implica los indicadores negativos del clima, de cambio climático y del suicidio a que nos someten los grandes intereses globalizados, dice el filósofo Chomsky durante su conferencia en la UNAM. Bueno, interesante, se nos está acabando el tiempo. Tenemos estas noticias del calentamiento solar y también tenemos esta noticia que nos llega del Excelsior. Sí, pues a ver, vamos a ver qué está pasando. Ah, esta nota es aquí del condado de Orange. Muy importante, ¿verdad? Pues sí, y dice, la ACLU dice que el número de balaceras que involucra a oficiales del Departamento de Policía de Anaheim es excesivo. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles de California emitió un informe revelador este lunes que sostiene que la tasa de muertes de civiles donde se involucra al Departamento de Policía de Anaheim excede la de muchas otras agencias del orden que son de tamaño similar o mayor. El informe que analiza las muertes del 2003 al 2016 se basa en reportes de la policía de Anaheim, artículos periodísticos, informes forenses y datos recopilados por el Procurador General de California y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. También examina la cantidad de oficiales en el Departamento de Policía de Anaheim que han participado en múltiples tiroteos. El número de asesinatos donde participa el mismo oficial más de una vez plantea preguntas sobre el manejo de los tiroteos por parte de la policía de Anaheim, qué tan eficazmente identifican a los agentes que usan la fuerza letal con demasiada facilidad y su incapacidad para evitar que los oficiales involucrados en un tiroteo mortal maten de nuevo, dice el informe. La ACLU recomienda el establecimiento de un nuevo organismo de supervisión independiente para proporcionar una versión civil a la policía. Este nuevo organismo debe estar comprometido con la comunidad en lugar de estarlo con el Departamento de Policía y otras agencias en la ciudad, dice el informe. El sargento Daron Wyatt, portavoz del Departamento de Policía de Anaheim, dijo que no podía comentar de inmediato el informe porque no lo había leído. En el 2012, después de una serie de tiroteos en los que participaron oficiales, estallaron disturbios civiles en Anaheim. Y pues hasta ahí termina. Bueno, pues es muy grave, nota. Es muy grave lo que está pasando aquí en Anaheim. Imagínense, la policía de Anaheim está entre las más violentas, más que ciudades tan importantes como Nueva York, Los Ángeles. De acuerdo a Los Ángeles Times, estábamos viendo, está en el noveno lugar de agresividad a nivel nacional, la policía de Anaheim. Y bueno, pues aquí están todos los migrantes y jóvenes sobre todo, siendo afectados por estas actitudes, ¿no? Bueno, y aquí tenemos otra nota de La Jornada, dice en la sección de Sin Fronteras, dice, nuevo revés judicial contra Trump por ataques a ciudades santuario. Y esta nota viene de San Francisco. Dice, un juez federal bloqueó ayer, lunes, permanentemente el decreto del presidente Donald Trump de recortar fondos a las ciudades que limiten su cooperación con las autoridades migratorias federales. El juez federal del distrito, William Ulrich, rechazó el argumento del gobierno de que el decreto se aplica únicamente a una cantidad relativamente baja de dinero y dijo que Trump no puede imponer nuevas condiciones a los gastos aprobados por el Congreso. Previamente, el juez había expresado los mismos argumentos al imponer una suspensión temporal al decreto en contra de las llamadas ciudades santuarios. El gobierno de Trump interpuso una apelación a la decisión ante la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito. Se abre unas comillas, dice, la Corte del Distrito se extralimitó hoy en su autoridad cuando impidió al presidente dar instrucciones a los miembros de su gobierno para aplicar una ley existente. Se cierran las comillas. Indicó en un comunicado el lunes por la noche el portavoz del Departamento de Justicia, Devin Malley. El Departamento de Justicia defenderá la autoridad legítima del presidente de dirigir la rama ejecutiva. Entonces, el fallo de Ulrich fue en respuesta a las demandas presentadas por dos condados de California, San Francisco y Santa Clara. Entonces, bueno, también por separado, el gobierno de Trump también se ha movilizado para retener una subversión, en particular para las agencias del orden, lo que provoca una nueva serie de demandas que están pendientes en resolverse. Pero bueno, pues son buenas noticias. Este nuevo revés judicial contra Trump por sus ataques a la ciudad de Santuario. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos con música y después damos las notas finales? Y creo que se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Sí, pues sí, ya se nos está terminando el tiempo. Pues después de haber leído estas... Vamos a escuchar esta noticias, de... pues vamos a escuchar a Mercedes Sosa, Solo le pido a Dios. Está bien. Muerte no me encuentre, vacía y sin. Gracias. Bueno, regresamos. Se nos acaba el tiempo, nada más me gustaría compartir con ustedes esta nota de la jornada. Dice, Biblioteca del Congreso de Estados Unidos compartirá el códice sobre cultura náhuatl. Esta de Washington dice, uno de los pocos códices sobre la cultura náhuatl elaborado en el siglo XVI y recientemente adquirido por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, se podrá conocer y tener acceso a él de manera digital a partir de este mes. Es el llamado Códice Quetzalcatzin, considerado una rareza entre los documentos por los detalles que ofrece. El documento constituye una importante adición a los primeros documentos adquiridos y considerado tesoros. Esto incluye mapas de las tierras de Ocotzipac y el código de Huexotzingo. Y muy interesante porque pertenece a un grupo más grande de documentos pictográficos que se interrelacionan y que son conocidos como grupo Pinome, provenientes del norte de Oaxaca y el sur de Puebla. El grupo de códices muestran el alcance, la historia de la región y también muestra los propietarios anteriores de las tierras de la región, esto es importante porque señala ya un proceso de propiedades que ya aparecen en estos códices desde esas épocas, ¿no? Desde el siglo XVI. Así es que ahí está y señalado y con grupos, ¿no? A los que perteneció toda esta región. Está interesante. Sí, está muy interesante. Bueno, pues creo que esta es la última noticia, Reinita. Sí, pues sí, ya se nos terminó el tiempo. Pues quisiéramos estar más, pero ya se nos terminó. Sí, nos vamos a quedar con muchas notas. Sí, así es, pues ahí se las debemos para el próximo noticiero. El viernes, perdón, igual en el mismo horario de 8 a 10 de la mañana. Pero pues yo quisiera darles gracias a toda la gente que nos escucha, ¿no? Porque pues mañana es día de dar acción. ¿Cómo se dice? El día de acción de gracias. Sí. Y entonces, pues gracias a toda la gente que nos ha acompañado. Y gracias por la paciencia, ¿verdad? Sí. Que nos tienen. Gracias al equipo de la radio, gracias a nuestros compañeros. Sí. Gracias a los que nos mandan las noticias, gracias Yurixi. Es un día de dar gracias, ¿no? O sea, debería de ser todos los días. Gracias a la vida, por gracias eso pusimos la canción de sí. Violeta. Sí, pues que tengan un bonito día mañana. Gracias a todos los que se organizan, ¿verdad? En medio de tantos. Que ya compraron el pavo. Sí. Digo, que se organizan en sus comunidades. Oh, sí, también. Muchas que se organizándose. En medio de tanta problemática, no pierden el optimismo. Y esto, pues, nos da esperanza a todos, ¿no? Sí. También gracias. Gracias por eso que, pues, nos da el empuje para seguirle, ¿no? Sí, así es. Sí, pues, hay que poner algo así que nos deje ahora sí bailando. Algo así como una cumbia. Sí. De Los Ángeles Azules. Sí, pues ahorita ¿Cómo va esta, hombre? Ay. No, es que no sé cuál es la que quiere, pero sí A ver. A esa creo que es. Ajá, a ver esa. Mira, te voy a decir. Sí, ppues entonces mientras, pues gracias a todos, que se la pasen muy bien el día de mañana y también pues ahí hablamos a ver cómo les fue el viernes a toda esa gente que sale por el Black Friday. También que tengan mucho cuidado porque pues mucha gente sale ya desde hoy, creo que ya están haciendo línea mañana y el viernes, pues tengan mucho cuidado. Primero la cena y ya después se van de compras. ¿Ya está? Sí, okay. A ver. Bueno, está lista, pues. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, pues vamos a escuchar a la Sonora Dinamita. Oye, abre tus ojos. Sí. Oh, okay. Bueno, pues oye, para terminar. Entonces, pues sí, que tengan un bonito día. Y nos vemos el viernes. Nos escuchamos el viernes en nuestro próximo noticiero popular. Aquí tenemos a la compañera, le toca a Juanita y a Luis. El viernes a las 8, la próxima cita aquí con el noticiero. Recuerden, si tienen algo que comentar, algo que les interese que se platique, por favor, mándenos las notas aquí a nuestro radio. Sí, a la página Santana, de la radio, la página santana.org, o al Facebook de la radio pueden entrar también. Entonces, pues sí, hasta el viernes y pues que tengan un feliz día de Acción de Gracias. A comer guajolote. Sí.